marcha que se da durante las sesiones, se presentó la oportunidad para tratar el tema del impuesto predial, donde estuvo el señor alcalde, donde estuvo varios ciudadanos que acompañaron, y se trató la problemática del impuesto predial. Quedó claro a través de un oficio que enviaron los concejales, cuatro concejales del Partido de la U, enviaron a ligar, donde solicitaban qué había sucedido respecto al tema del impuesto predial, que se había realmente generado un cobro exagerado, y así pues los cuatro concejales resolvieron unas inquietudes, porque dicen que fue la anterior administración, que no sé qué, que si se cuenta. La verdad es que para el 2011 se presentó un avalúo catastral, unas visitas que hicieron a las viviendas. Ese avalúo catastral se presentó el informe no en el 2011, sino en el 2012. Para la fecha del 2012, dicen los señores de Ligar, tenía que haberse presentado un proyecto por el alcalde municipal, Teléfono Bernal, para regular las tarifas, proyecto que él no presentó. Quedó el año 2012 bajo esos parámetros. ¿Qué tenía que hacerse? En el mismo año 2012, como venía el año 2013, debía nuevamente presentar un proyecto que regulara las tarifas, proyecto que no presentó. Llegó el 2013, sucedió lo que ha sucedido, que están cobrando casi el 300% del valor del impuesto, y ha sido la lucha de los cuatro concejales, de ustedes y nosotros, de regular ese impuesto predial que nos viene aquejando a todos, no solamente a ustedes, realmente es a todos. ¿Qué se determinó por parte del comité que se creó, donde ustedes son parte activa con la firma que dieron solicitando que regular el impuesto predial? A ese grupo de personas que firmamos le dimos un nombre, se llama Comité Pro Defensa de los Intereses de los Ciudadanos de Planes, para que ustedes lo sepan. Ese comité entra no solamente a defenderlos, sino a exigir que nos regulen esos impuestos y además otras situaciones como el tema de seguridad, como el tema de salud y muchas más que se van presentando al alumbrado público y así sucesivamente. El tema de la reunión de hoy es del impuesto predial. ¿Sí? Entonces, se determinó por parte del comité, de los voceros del comité, que se debía nuevamente reiterar la solicitud de cabildo. Así se hizo efectivo. Se hizo la diligencia a través de los concejales, del equipo de trabajo, y se sumó a este comité una señora que es una doctora, Amanda López. Ella es abogada, fue funcionaria de Ligar y nos ha estado colaborando en temas de asesoría. Además, ella representa un buen número de ciudadanos también, de conjuntos y personas que tienen finca acá en el municipio que están afectados, y ella está representando a esos señores dentro del comité. Nosotros le presentamos al Consejo Municipal nuevamente la solicitud del cabildo abierto, pero también lo oficiamos a la registraduría para ver cuántas firmas se necesitaban para que se diera dicho cabildo. El censo electoral es de 16.288, se multiplica, bueno, es una fórmula, en total se necesitan 82 firmas para hacer el cabildo abierto. Y a nosotros nos lo negaron teniendo 850 firmas, nos lo negaron. Entonces, que un precedente, primero, que no hay voluntad por parte del Consejo, de algunos concejales, por parte del señor alcalde, frente al cabildo abierto. Segundo, nos tocó nuevamente reiterar esa petición y se hizo ante la registraduría y ante el Consejo Municipal para ver si nos la vuelven a negar. Si nos la niegan, pues ya tomaremos otras medidas, como es ya instalar demandas y todo el tipo de cosas, porque le están negando el derecho a los ciudadanos. Primero, de ser escuchados. Segundo, de ser atendidos. Y tercero, de que se le solucionen y le cobren algo justo y generen un punto de equilibrio. Están nuevamente 221 firmas, más las firmas que se recolectaron del día que negaron el cabildo, que fue el 22 de febrero, hasta la fecha del 1 de abril. Se recolectaron más firmas, en total había 1.800 firmas. Más 220, estamos hablando de 2.000 firmas. Vamos a ver si con 2.000 firmas nos lo niegan. Sin embargo, queda claro que para que nos lo aprueben, se necesita 82 firmas y hay 2.000. Entonces, ahí está la situación. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué gestión se ha hecho también? Se invitaron a los señores administradores de los conjuntos con la junta administradora de cada uno de los conjuntos a una reunión el sábado, este sábado. ¿Para qué? Para informarles lo mismo que les hemos informado a ustedes. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso? Que nosotros le informemos pues, a las personas que nos ayudaron a recoger firmas, a las personas que sabemos que tienen problemas de impuesto federal, porque el cabildo nos van a dar la información de qué día se tiene que hacer el cabildo. Primero, si ha aceptado. Segundo, para qué día entraríamos a realizar el cabildo. Ese cabildo vamos a solicitar no sea dentro del consejo, sino que sea afuera. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes nos ayuden a convocar a sus vecinos, a sus amigos, que asistan ese día, siga, que asistan ese día, ¿para qué? Para que entre todos presionemos y nos solucionen, porque si allá ven solamente los cuatro concejales, que me ven a mí nomás, y dos o tres personas, no nos van a prestar atención. Pero si nos ven a todos, créanme, les aseguro que nos van a prestar atención, porque la unión hace la fuerza. Entonces, frente a esa situación, le voy a dar el uso de la palabra al concejal Wilfrido Sosa, que ha sido una persona que ha venido trabajando harto con esto junto con los demás concejales que han hecho el acompañamiento. Entonces, le damos bienvenida. Buenas tardes. Referente a esta problemática, desde el año 2012, estamos gestionados como concejales, hemos sido tajantes, hemos sido consecuentes con la solicitud del llamado que nos han hecho los ciudadanos que atendamos a la problemática. No ha sido fácil a través del mismo control político que ejercemos en la corporación, a través de llamados de atención al señor alcalde, en diferentes escenarios hemos reclamado, hemos hecho las observaciones de que nos pongamos en la tarea de resolver esta situación. Esto es potestad del señor alcalde, él es el que tiene, digamos, la facultad de presentar al consejo ese proyecto de acuerdo de regular las tarifas, que es la solución, que ya el IGA lo dijo. Ya el mismo consejo se lo manifestó y el alcalde es consciente de que eso es lo que él debe hacer, que por diferentes situaciones no lo ha hecho. Por eso, a través del liderazgo con William y los demás amigos de aquí de esta sede y mucha gente que se ha venido involucrando, se empezó a direccionar todo un movimiento ciudadano pues para que ayuden a presionar al señor alcalde en estos aspectos. Nosotros como concejales estamos ahí en las cuatro paredes. De pronto los ciudadanos del común no saben de pronto ni quiénes son los concejales en estos momentos que ejercen, ni qué acciones nosotros desarrollamos, ni quiénes realmente hacen posturas en favor o en contra de diferentes cosas del municipio. Por eso, con este respaldo, con esta herramienta ciudadana, nos están, digamos, acompañando en este ejercicio y ya nos vemos más, digamos, respaldados, no solamente con ustedes, sino con toda la tarea que se va a hacer. Ya lo decía William, la idea, el propósito de este sábado, hablar con los administradores de los conjuntos, con los presidentes de junta, y en esta vez hizo un proceso de acuerdo a la norma, de acuerdo a todos los requisitos para que ese cabildo se desarrolle. Considero que todo se ha venido haciendo con los procedimientos de ley. La idea del cabildo es que hay, digamos, mostremos la problemática, pero también se dé una alternativa, una solución a eso. Este equipo de trabajo también está trabajando sobre eso. Si por situaciones, como lo hemos visto, el alcalde no presenta esa propuesta, el equipo de trabajo va a presentarle la propuesta al señor alcalde y va a dejar como precedente que se hizo el proceso, se hizo el trabajo y ya es una voluntad que tiene el administrador de turno para resolver el tema. Esto no ha sido fácil, ha sido, ustedes de pronto por radio han escuchado toda la situación, por los diferentes escenarios que se han dado sobre esta problemática, pero ahí estamos atentos, estamos pendientes, ya lo dijimos, estos días han sido días de trabajo de nosotros, hemos estado recogiendo firmas, hemos estado haciendo gestiones, averiguando cosas, porque no vamos tampoco a ser populistas de decir, venga, sacamos pecho de una tarea que de pronto ven los ciudadanos, otros ciudadanos dirán, pero ellos están haciendo protagonismo político. No. Aquí el tema es que hay una problemática, que hemos estado atentos a esa problemática, que queremos ayudar a resolverla, que yo sé que con ustedes, con todo el trabajo que se está haciendo, se va a presionar hasta el mismo consejo a los demás concejales para que den, digamos, y se pongan es en respaldo al pueblo y no de pronto en respaldo al alcalde de turno, sino a lo que realmente se debe hacer. Entonces, digamos, este es el primer ejercicio que se ha venido haciendo en esta segunda etapa, porque ya se hizo una primera etapa, ya William lo explicaba con anterioridad, pero ahí estamos, digamos, pendientes de esa tarea y pues cualquier situación por medio telefónico, aquí la niña también está tomando los datos de ustedes para que estemos en contacto, aquí nos encuentran a nosotros, a William, al equipo de trabajo, para cualquier inquietud sobre el tema. El propósito es que, como iniciamos ahorita en mayo el periodo de sesiones, nuevamente el Consejo se reúne, es que en ese mes se presente una solución definitiva a la problemática. El alcalde, lo dice a William, en las sesiones de febrero, después de toda tarea que se hizo de recoger firmas, casi ya están llegando a 2.000 firmas, como lo dice William, toda esa presión a él lo desesperó un poco y comenzó a decir que va a dar soluciones y en ese momento se comprometió que iba a presentar una propuesta al Consejo. Públicamente lo dijo. Estamos esperando que en mayo la presente, pero tenemos que estar ahí, porque ustedes saben que a veces los alcaldes se les olvidan las cosas o no tienen la voluntad como tal y quedan las cosas ahí en el limbo. Entonces, por eso es la presión. Por eso se está haciendo toda esta tarea, para que no tengan más excusa de decir, esta es la propuesta, esta es la solución. Entonces, ahí estamos atentos a cualquier gestión y el respaldo de ustedes definitivo para que nosotros logremos hacer una tarea importante en el Consejo. Era de pronto el mensaje y estamos atentos al llamado que de aquí en adelante se haga a partir de este proceso que se está construyendo. Era eso. Muchas gracias. A la situación que se dio el 22 de febrero, se presentó de una u otra manera el debate, un poco acalorado, pero lo que se quería allí no era discutir ni pelear, sino simplemente encontrar respuestas, encontrar soluciones, encontrar compromisos. Encontramos un alcalde enojado, un alcalde irrespetuoso, un alcalde que de una u otra manera no respeta a los ciudadanos, cuando muy respetuosamente se le solicita que regule las tarifas del impuesto predial. Se molestó. Pero más allá de la molestia, nosotros queremos soluciones. Frente a ese pedir soluciones, intervino una doctora en representación de un grupo de amigos que tenían derecho a la palabra, la doctora Amanda Lopera, donde participó y estaba el señor alcalde en su momento y se comprometió ante ella y ante la comunidad que estábamos allí que el día 26 a más tardar iba a presentar el proyecto que regulaba esas tarifas. Sin embargo, no lo presentó. Se dio para el mes siguiente, el mes de marzo, un llamado a sesiones extraordinarias. Nosotros muy respetuosamente consideramos y creíamos que iba a ir allí el proyecto de impuesto predial, tampoco lo presentó. Por eso nosotros nos vimos abocados a qué situación, a reiterar, y hemos llamado a muchos ciudadanos que nos colaboraron con la firma, acompañaron la solicitud con la firma, y estos ciudadanos nos han autorizado al comité que nuevamente reiteremos y retomemos la tarea del cabildo abierto para encontrar soluciones, puesto que nosotros lo habíamos llamado y le habíamos informado que el señor alcalde iba a presentar el proyecto y que ya no había ningún inconveniente, y que los concejales se han comprometido públicamente también que lo iban a estudiar y lo iban a regular. Esta situación no se dio. Es de una u otra manera el mensaje hacia ustedes, hacia la misma comunidad, ya con los documentos registrados, que estamos esperando el tiempo determinado por el Consejo Municipal, entiéndase la mesa directiva, ¿para qué día, para qué fecha nos darán la oportunidad de ese dichoso cabildo? Ese cabildo no es un capricho, ese cabildo es una necesidad frente a la poca preocupación que se ha demostrado, al poco interés que ha habido por parte del alcalde, máxime cuando el mismo junto con sus asesores han diligenciado un documento que para nada llena el pleno de requisitos que sigue el IGAD para entrar a revisar el tema individual del impuesto predial. Muchos ciudadanos le han hecho la pregunta, ¿usted está de acuerdo con el valor de su vivienda? Muchos me dicen, sí, estoy de acuerdo con el valor de mi vivienda. Con lo que no estoy de acuerdo es con el impuesto tan exagerado. Creo que aquí es, de una u otra manera, el sentir de todos. ¿Qué se quiere? Que ustedes mismos también manifiesten a las personas que ustedes saben que nos dieron la firma, que nos acompañan con la firma, a las personas que ustedes mismos le solicitaron el acompañamiento con la firma para el cabildo abierto, para esa petición, pues que efectivamente se reanudó la tarea del cabildo abierto, que no se ha desestimado esta solicitud por parte de ellos y que va a haber, con el favor de Dios y la decisión del Consejo, si bien lo tiene, la realización del cabildo. ¿Qué queremos? Que ese cabildo no se dé dentro del recinto del Consejo, sino se dé afuera. ¿Para qué? Para que ustedes y nosotros convoquemos a todos los ciudadanos que se sienten afectados con el tema del impuesto predial al cabildo abierto, para que todos tengamos la posibilidad de ser escuchados o nombrar unos voceros para que nos representen y poder ser atendidos por parte de los concejales y el señor alcalde y sus funcionarios y los asesores frente a esta gravísima situación. No sé si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo. Queremos escucharlos. Mía es en el barrio La Capilla, en la carrera cuarta 1078. Tengo algunas inquietudes frente a lo que se plantea. Primero, lo que tenemos que hacer en unidad de criterios es nombrar un comité o una comisión que interprete la ley. La ley, estamos aquí, se me perdió aquí la cuestión. La ley 44, el artículo octavo del 2011. Esa es la piedra angular del problema, porque no se ha hecho eso. Lo primero que teníamos que haber hecho desde un inicio es aprobar el presupuesto del municipio. El presupuesto del año 2011, el Consejo no discutió el presupuesto, sino lo aprobó como llegó, como el alcalde lo pasó. Esa situación dio para no discutir y la mayoría o el Consejo total no se dio cuenta de cuáles eran los gravámenes para el avalúo catastral, porque ese avalúo catastral, esas cifras fueron incorporadas al presupuesto. Ese presupuesto no lo aprobó el alcalde a pupitazo, ese presupuesto lo aprobó el Consejo, pero no lo discutió, dejó las cosas así. Pero ya no vale llorar sobre la leche derramada. Fue una falla del Consejo de la época de no discutir, no valorar el presupuesto para decir por entidades sociales, el extracto 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cómo lo van a pagar? Sino fue lo que el Agustín Codazzi mandó, el alcalde dijo sí, apruébese con eso, no discutieron. Entonces, algunos de nosotros Ya hemos solicitado al Agustín Codazzi, con peticiones personales, que se nos venga a revisar los predios. Ya hay algunas respuestas, aquí una respuesta, hay otra, hay dos respuestas sobre eso. Yo les puedo facilitar para que tomen dato de esa, qué es lo que hay que hacer ahí en adelante. Yo creo que es un derecho de petición al Agustín Codazzi para que aplique la ley 11 del 2011. Esa es la razón, que aplica, se aplica el derecho de petición y hay que, todos la firmamos, no hay problema. Creo que la debemos de firmar todos, ese derecho de petición, porque sí, las reuniones son importantes y esos son los acuerdos y estamos compaginados todos a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Pero la salida número uno es el derecho de petición para que nos apliquen la ley. La ley dice que no se puede reajustar el avalúo catastral, la ley del 2011, en más del 25%. Y aquí la aplicaron en el 300, en el 400. Entonces, esa es la razón. Yo quiero dejar esa inquietud para que la discutamos. Para los que no conocen a don José, fue concejal en varios periodos en la ciudad de Girardot. Estamos liderando un proceso, pero podemos sumar personas que quieran aportar, que ayuden a ilustrar el tema. Yo le invito a que también se vincule a este grupo de trabajo para que desarrollemos tareas en lo que de pronto usted recomienda. Está bienvenido para que nos acompañe, si aquí todos están de acuerdo, porque aquí necesitamos sumar personas versadas en estos temas para seguir liderando. Sobre los temas que con el IGAD, esas tareas de una u otra manera se han venido haciendo. Soy conocedor de que las personas que individualmente hicieron algunas reclamaciones, el IGAD vino, hizo unos ajustes, pero son casos puntuales y particulares. Pero ya sobre el tema de los altos costos que tienen que tributar en estos momentos los ciudadanos, ya es un tema que tenemos que solucionar a través de un acuerdo con el tema de los rangos y las tarifas que ahí se aplica. Entonces, digamos, era para dejar esa tarea y pues tomarle los datos a don José, pues para que en una próxima reunión del comité como tal, pues ya vayamos abordando más los temas. Y como aquí para adelante es la propuesta que nos une a todos, que es en mayo, el consejo, el alcalde, la comunidad, se sienta conforme con la alternativa, la propuesta que ahí se vaya a desarrollar para aliviar esta situación tan exagerada que se está viviendo en el municipio. Era eso solamente. Muchísimas gracias por el aporte. Queremos decirle que en la recomendación que usted hace, nosotros la tuvimos en cuenta frente a lo que fue la constitución de un comité. Se constituyó el comité desde el 14 de enero, se llama Comité Pro Defensa de los Intereses de los Ciudadanos de Flandes, ese es el nombre, donde lo invitamos a que forme parte activa, puesto que usted es una persona también que conoce la materia y sería de gran aporte. Queremos saber si otra persona de las asistentes a la reunión quiere expresar alguna inquietud, alguna situación. Me gustaría la señora Isabel. Yo quiero contarle, la señora Isabel, una de las personas que nos ayudó en ese proceso de recolectar firmas. Ella ha venido haciendo el acompañamiento como ciudadana, común y corriente, pero que de una u otra manera se ha ganado un espacio importante en la comunidad, puesto que ha sido una persona que nos acompaña y ha entrado en esa defensa y forma parte del comité. Queremos escucharla, puesto que además de eso ella personalmente ha hecho unos ejercicios de hacer oficios dirigidos a la alcaldía en nombre, pues obviamente, de cada una de las personas que se acercan a ella. Ella muy diligentemente le ha colaborado a esas personas. Entonces, me gustaría escucharla, señora Isabel. Bienvenida, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Isabel Martínez, yo soy de las Quintas de Flandes. Bueno, yo he hecho a solicitud de algunos interesados, derechos de petición, como decía el señor allá, dirigidos a la Secretaría de Hacienda, donde contestan puras tontadas, tontadas y tontadas y nada más tontadas. Se les repite el derecho de petición y vuelven y contestan otra tontada más grande. En este momento hay uno, hay dos dirigidos de una señora que me pidió el favor de Bogotá que le elaborara el derecho de petición y se lo radicara. Ella vino, yo se lo elaboré, se lo escaneé y ella me lo reenvió y se le radicó. Y resulta que ella contesta que sí, ¿no? Que eso es donde se le está explicando la ley, donde se le está diciendo que aplique según el estrato, se le aplique la ley. Y ella dice, no, es que eso es, hay que pagar. A otro señor, a un señor que llama Luis Antonio Daza Galán, le hice uno y le mandó antes el recibo. En la contestación le imprimió el recibo y le dijo, pague, porque eso es así. O sea, no le dio una explicación, no se le dice, mire, pero es que la ley dice esto, mire que la ley 1450 dice cómo se debe aplicar. Y ella dice, no, es en la ley 44-1990, le pone uno los artículos todavía, la ley 44-1990 en el artículo 6 dice que no debe doblarse. Y ella responde con la misma cosa, sin nada, sin razón ni todo, así. Entonces, pues a mí sí me interesa, por lo menos mi suegra, que ella es del Alfonso López, ella tiene un avalúo catastral de 8.572.000. Y según la ley 1450 deben aplicarle el 1 por 1000 y a ella le están cobrando el 16 por 1000. Hoy le radiqué un derecho de petición a la señora secretaria de Hacienda a ver qué me responde. Porque en realidad sí, sí se ve el abuso, ha sido abuso, abuso. Y por lo menos otra señora mandó un derecho de petición al Instituto Agustín Codazzi de Ibagué y le contesta al instituto a la señora, le dice, esos son problemas que deben solucionar en el municipio. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con apoyar el cabildo porque es porque las leyes se tienen que hacer es aquí. Y los que tengan el impuesto, el sobreavalúo, porque hay gente que tiene sobreavalúo, entonces esa gente sí puede ir a que vengan y lo vuelven y la avalúen. Pero aún mi suegra que no tiene sobreavalúo, porque no tiene sobreavalúo y le están cobrando el 16 por 1000. El año antepasado ella pagó 30 mil, ahorita está pagando como 120 mil. ¿Cuánto le subió? Le subió mucho. Entonces eso yo sí quería mostrarle. Un vecino le estaban llegando por 600 y rango de impuesto y no debe nada. O sea, este año, entonces sí ha habido sobrecobro, lo que yo veo. Entonces yo sí apoyo el cabildo y estoy dispuesta a ayudarles. Bueno, muchas gracias. Doctora Amanda Lopera, de quien le hablé, estuve el día en la reunión del consejo, una persona que sabe del tema, conoce del tema, puesto que fue funcionaria del IGAD, ha venido asesorándonos y forma parte de este comité, puesto a lo que ya le había anunciado antes, frente a la situación que el alcalde se ha comprometido a presentar y regular esas tarifas y no lo ha hecho. Doctora Amanda, buenas tardes. Mi nombre es Amanda Lopera, como lo acaba de decir William. Ante todo, pedirles excusas a la hora que estoy, pero vengo de Villarrica y tuve que hacer una paradita en Cunday, arreglar unos documentos también allá, y eso me demoró. De todas formas, decirles que muchas gracias por haber atendido el llamado que se les hizo para que nos acompañen. Nosotros sabemos que ustedes son personas líderes y personas afectadas por la situación que está pasando en estos momentos en Flandes. Es muy importante que nos organicemos, que nos apoyen. Nosotros, gracias a Dios, estoy acá porque a mí me hicieron una invitación al Consejo Municipal el día 22 de febrero, donde hubo una exposición sobre el tema, donde se aclararon muchas dudas, y donde además el señor alcalde se comprometió con los que estaban presentes y conmigo, a que el día siguiente, martes, él iba a través de un comunicado de prensa a sacar una circular donde nos iba a informar cómo iba el estudio de las nuevas tarifas para pasárselas al Consejo Municipal. Él las pasaba al Consejo para que el Consejo las aprobara. Hasta el momento no ha sido posible. Yo no he visto nada y el Consejo tampoco nos ha informado a nosotros que les hayan pasado algún proyecto de acuerdo para estudio, ni a la Comisión de Hacienda tampoco. Yo tengo unos intereses acá en el municipio de Flandes. Muchos van a decir, bueno, pero ¿qué hace en Flandes si yo soy de Girardot? Pues yo nací en Flandes, pero de chiquita nos fuimos para Girardot y he vivido en Girardot. Pero si no estoy mal, mi primer añito escolar lo hice en la escuela Manuela Umaña y asistí a unas vacaciones de niña inquieta, que eso no aguantan en la casa, entonces me llevaron a una escuela que no sé cómo se llama, pero sé que es la escuela que queda ahí en la entrada, en la Bomba San Pedro, hay una escuelita, ¿sí? Bueno, ahí estuve también con una profesora amiga de mi mamá para que me entretuviera. Entonces, yo puedo hablar que aquí soy de Flandes y he estado acá en Flandes, mi hermano también vive en Flandes, pero realmente estoy aquí representando los intereses de unas personas específicas que me han facultado para que esté pendiente del tema de los impuestos. ¿Nosotros qué pretendemos con lo que estamos haciendo ahorita con ustedes? Que ustedes nos ayuden a divulgar el hecho de que nosotros existimos con los cuatro concejales que nos están acompañando, porque yo golpeé y a todos los concejales les dejé abierta la ventana y la puerta para que hiciéramos equipo, y hasta el momento las únicas personas que se han puesto el overol con el tema son los cuatro concejales de la U. Por eso yo estoy aquí y me voy a dar la pela con ellos, y bienvenidos los que nos quieran seguir apoyando. Si hay más concejales que están interesados en el tema y que quieren sumar, bienvenidos. Aquí no estamos haciendo política, lo que estamos es defendiendo los intereses de la comunidad. Porque es que nos van a decir, ah, pero es que eso es política porque la hicieron en Villa Magdalena. Por Dios, ¿y qué otro sitio nos prestan a nosotros? Yo estaba viendo, por ejemplo, cuántos concejales tiene el Partido Liberal, cuántos concejales tiene Cambio Radical, cuántos hay por el Partido Conservador. Pero los únicos concejales organizados son los de la U, los únicos que tienen una sede donde atender a la gente que los eligió son los de la U, los únicos que se preocupan y les interesan que la comunidad de Flandes no esté afectada con el problema de vivienda, con el problema de los impuestos, con el problema de salud, son ellos cuatro, y están haciendo una oposición sana, que eso a ninguna administración le sirve, ni a ningún gobernante le sirve, porque quiere que todos estén a la diestra de Dios Padre. Entonces, necesitamos de ustedes. Nosotros podemos ser conductores de un gran bus, pero ustedes van a ser los pasajeros de honor, a los que vamos a tener que atender, a los que vamos a tener que recurrir para que el paseo se pueda hacer. Entonces, ustedes son los que se van a encargar de ayudarnos a decirles a sus vecinos, a decirles a las personas que ustedes conocen en el trabajo, a las personas que ustedes vean en la iglesia, a las personas que ustedes encuentren en la tienda, en la panadería, decirle que nosotros existimos, que hay un comité y que ustedes también hacen parte de ese comité, porque ustedes son la esencia de nosotros. Nosotros podemos ser 6, 8, 10, pero sin ustedes no hacemos nada. Entonces, ustedes siéntanse importantes porque ustedes hacen parte de este comité. Y ustedes van a llegar allá, ese día van a tener voz y voto. Cada comunidad puede. Este es como el inicio de decirles cómo nos vamos a ir organizando para ese gran día. Para decirles que por sectores nos vamos a agrupar, qué comunidad va a nombrar un líder para que hable, para que exponga. Para decirles por qué estamos ahí, decirles y darles testimonio, porque yo puedo dar testimonio, que hay un compromiso que nunca se cumplió y que tengo un caso puntual donde no, la persona pagaba de impuestos entre 5 y 6 millones de pesos al año y le llegó el recibo del año pasado por 22 millones de pesos. Y este año le llegó por 17.800. Entonces, para él es más fácil que el municipio se quede con su propiedad, porque pagar 17.800.000 o 22 millones de pesos en dos años fueron 40 millones de pesos, que por mucho que el predio produzca, no alcanza para eso. Entonces, es una de las personas que yo estoy representando. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí no se trata de que los avalúos, que el Agustín Codazzi, nosotros tenemos claro que eso no tiene nada que ver con lo que está pasando acá. El Agustín Codazzi es una entidad territorial descentralizada que pertenece al Estado y que simplemente cumple con unos requisitos de ley que en el año 1983 el presidente Belisario Betancur la creó, que es la famosa Ley 14, donde habla de toda la clase de impuestos, impuestos de renta, impuestos complementarios, de los impuestos de industria y comercio, de los impuestos de tránsito, de todos los impuestos que se generan para que los municipios puedan tener ingresos y puedan a su vez desarrollarse. Pero es que eso está plasmado ahí, pero también dice que los municipios son los que a través del ordenador del gasto. ¿Quién es el ordenador del gasto de un municipio? El alcalde. El consejo tiene algunas atribuciones legales porque el consejo legisla. Allí es donde se redactan los acuerdos, por donde pasan los proyectos de acuerdo. Y los acuerdos se modifican únicamente a través de un acuerdo en el consejo municipal. Pero el ordenador del gasto es el alcalde, y como el ordenador del gasto es el alcalde, es el único que puede decir cómo se van a cobrar los impuestos, pasándole el proyecto de acuerdo al consejo. Entonces necesitamos que el alcalde nos escuche. De pronto él tiene muchas ocupaciones, de pronto él tiene gente trabajando en el tema que no le ha cumplido, pero nosotros sí necesitamos que nos cumplan, porque es que a nosotros es que se nos está afectando el bolsillo. Entonces, como nosotros necesitamos que se nos cumpla, tenemos que agruparnos, tenemos que agruparnos para poder sacar adelante este proyecto. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a reunirnos, esta es la primera reunión que vamos a tener. ¿Para qué? Para tener eco con ustedes, que ustedes nos cuenten si en la comunidad de ustedes la gente está conforme, si la gente está satisfecha con lo que está pasando, o si por el contrario, ustedes vienen y nos dicen, nosotros en la comunidad nuestra estamos en estas condiciones. Hay unos parámetros de ley que ustedes nos pueden ayudar, que dado el caso, si a nosotros no se nos pone cuidado, si nosotros todo lo que hagamos no se nos escucha, tenemos algunos elementos de ley de los cuales nosotros nos podemos soportar. Por ejemplo, hay sitios donde los avalúos no están superando los 50 millones de pesos, por lo tanto no nos pueden aplicar el 15 por mil. Pero para eso necesitamos que sea la mayoría que reclame, porque si en un sector X, un barrio de acá, no sé, dame el nombre de cualquier barrio. La Esperanza, bueno, La Esperanza, por decir algo, La Esperanza, en La Esperanza entonces Resulta que allá están cobrando el 15 por mil. Yo les quiero decir una cosa, el 15 por mil en Girardot lo paga el Peñón. Y es estrato 6. Y pueden ir a verificar. ¿Qué porcentaje? 15 por mil. Lo paga el Peñón en Girardot. Que es la más alta. Y es estrato 6. Pero aquí, al estrato 3, le tienen el 15 por mil. Al estrato 3. Quintas allá al, del Divino Niño. Por eso. Entonces, mire, fíjense que todos esos temas que vamos a hacer, nosotros lo que queremos con ustedes es hacer una cátedra. ¿Por qué? Porque el día que estemos allá, todos tenemos que saber qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar los casos del sector, los del estrato 1, que están cobrando los del estrato. Porque es que, vea, William hizo una exposición en el Consejo el mismo día que yo estuve. Y la ley es clara, donde dice que hasta el estrato 3, ¿cuánto se cobra? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Este sábado que viene nos vamos a reunir de nuevo. Nos vamos a reunir en la Escuela Manuela Umaña a las 5 de la tarde, a las 3. ¿3 de la tarde o 4? 3. ¿3? Bueno. A las 3 de la tarde. En la Escuela Umaña nos vamos a reunir a las 3 de la tarde. ¿Qué vamos a hacer con ustedes allá y con los amigos que ustedes van a llevar del barrio? Más las otras personas que también están invitadas, que son los administradores de los conjuntos, que son los presidentes de juntas de acción comunal, que van a ser los tenderos. Los que puedan ir, vamos a hacer una exposición con un proyector para que entendamos cómo realmente se asignan las tarifas del impuesto predial, cómo es que se aplica la ley, más no como nos la están aplicando, cómo deben ir los parámetros para el cobro del impuesto, para que nosotros tengamos propiedad del tema. Porque es que es muy difícil uno salir a la calle cuando una persona le dice, no, pues yo ya pagué porque no eran sino 80 mil pesos. No, no se trata de que sean los 80 mil. Yo tengo que ser solidario con el vecino que está allá. ¿Ves? Entonces, si aquí no despertamos ese sentimiento de solidaridad entre nosotros mismos, no estamos en nada. Miren ustedes la costa. La costa es brava. La costa llega al alto los recibos de la luz y de una vez prenden la hoguera y hasta luego. Y nadie paga. Absolutamente nadie. Eso se llama desobediencia ciudadana, sí señor concejal, eso se llama desobediencia. Uno, y eso lo permite la Constitución y la ley. Que si uno se agrupa y se va en desobediencia ciudadana, lo tienen que respetar ese derecho y no le pueden suspender ningún servicio. Pero si somos unidos, si no, nada que hacer. Entonces, la invitación es preguntarles con el mayor cariño del mundo. Nosotros lo necesitamos a ustedes. Ustedes son para nosotros la esencia de lo que vamos a obtener, que es la ganancia para ustedes. La pregunta es, ¿ustedes quieren hacer parte de este comité? Ah, bueno. Entonces, bienvenidos todos. Y nos vamos a comprometer a ir a la reunión del sábado, ¿sí? Bueno, y vamos a llevar, así sea, una personita más, un vecino, un vecino. Uno nada más, con que empezamos a multiplicarnos.